ahora, ¿quién podrá rescatarme? Yo, que soy un humilde caballero, lo haré con mi navaja. ¿Con su navaja? Pero no sois un caballero si no tenéis tu espada. Venga, estoy fregado. Espíritu Santo, ilumíname. Tranquilo mío, aquí le tengo la espada Espadaros, papá. Adquiere la nueva y mejorada espada Espadaros y así seréis un verdadero caballero. Thank you.